la 1 en punto de este lunes 5 de octubre de 2009. Comenzamos con los servicios informativos en Radio Express, Cadena COPE. Desde la formación Joves Socialistes de Elche han lamentado la vinculación de las nuevas generaciones del Partido Popular con la presunta trama corrupta Gürtel, que hoy han hecho pública varios medios de comunicación. Los jóvenes socialistas han denunciado la doble moral del PP, exigiéndoles explicaciones por recurrir a la financiación ilegal cuando anualmente reciben una ayuda pública de 25.000 euros procedentes del IVA. Héctor Díez, secretario general de Joves Socialistes de Elche. Al parecer la Generalitat Valenciana adeuda a Orange Market 8.800 euros en conceptos relacionados con nuevas generaciones del Partido Popular. Si bien hasta hoy teníamos un partido que se ha dedicado a mentir y a defraudar a los ciudadanos, hoy comprobamos también que los jóvenes de ese partido están aprendiendo bastante bien de sus mayores todo aquello que no hay que hacer con la gestión pública. Que los jóvenes del Partido Popular están defraudando a los jóvenes de esta comunidad participando de la trama Gürtel. Para Joves Socialistes resulta lamentable que PP y las nuevas generaciones sigan pensando en sus propios chanchullos cuando el paro joven se sitúa en el 35%. Además consideran que Pablo Ruz y María Teresa González, los dos concejales populares y gitanos que forman parte de nuevas generaciones, deberían dar explicaciones. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Más de 200 personas acudieron el sábado por la mañana a la jornada de puertas abiertas organizadas por el Museo de Pusol para celebrar el premio otorgado por la UNESCO. Un premio que ha supuesto incluir a este museo en el registro de prácticas excelentes en materia de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y que además lo ha convertido en el primer proyecto pedagógico de España y Europa en obtener este reconocimiento internacional. Por su importancia, al acto acudió la consellera de Cultura, Trinidad Miró, quien felicitó la labor de Fernando García y su equipo al frente de un museo que trabaja desde hace 40 años con objetivo de recuperar y conservar nuestra cultura y tradiciones. Las felicitaciones llovieron y el alcalde también se sumó a la lista de elogios por el premio recibido. Con emoción, los responsables del museo agradecieron la respuesta de la sociedad ilicitana ante este reconocimiento y el apoyo de las instituciones. Los asistentes coincidieron en destacar el trabajo de este centro de cultura tradicional. Cerca de 500 escolares de Pusol desde 1968 han hecho posible este proyecto que se ha convertido en un ejemplo único en Europa y en el mundo. Noticias en Radio Express Cadena COPE. El portavoz del equipo de gobierno en Elche, Alejandro Pérez, se ha referido al cese de la presidenta de la gestora del PP de nuestra ciudad, Mercedes Alonso, de sus responsabilidades en las diferentes comisiones de la Diputación de Alicante. Un hecho que para Pérez viene a demostrar la pérdida de confianza en ella por parte de su propio partido. El edil socialista ha recordado que ya al principio de la legislatura Alonso trató de obtener, sin éxito, alguna responsabilidad de gobierno en el órgano provincial, teniendo que limitarse a ostentar una vicepresidencia tercera. Pérez también ha afirmado que esa falta de confianza se tradujo en la petición de su partido para que abandonara su escaño como diputada nacional. Alejandro Pérez, portavoz del equipo de gobierno. Sin duda esto tiene que ver con dos cosas. Por una parte, con el conflicto interno que tiene la ciudad de Elche y los problemas de liderazgo que tienen aquí. Y de hecho, pues igual que Mercedes Alonso destituyó al señor Tormo de la Comisión de Hacienda en el pleno del lunes, ahora parece ser que se le han devuelto y lo destituyen a ella, pero además también, bueno, pues parece ser que en el Partido Popular ha sentado muy mal que Mercedes Alonso intentara derivar las responsabilidades que pueda tener por el asunto de Orange Market en Elche hacia la dirección provincial y regional del partido. Noticias en Radio Express Cadena COPE. El próximo miércoles a las 8 de la tarde la Plaza de Baix se convertirá en el escenario de la protesta que las organizaciones sindicales han organizado para exigir un trabajo decente. Se trata de una jornada mundial que se desarrollará en diferentes ciudades y países con el objetivo de exigir políticas que permitan enfrentarse a la crisis para mantener y crear empleo. La jornada se centrará en solicitar que se ponga en funcionamiento con carácter de urgencia el Pacto Mundial por el Empleo que fue aprobado en junio por los gobiernos y representantes de los trabajadores de todo el mundo. Los sindicatos han denunciado el bloqueo existente en España de más de 1.500 convenios colectivos por culpa de la patronal y lo han denunciado y han denunciado también el repunte de la economía sumergida y la temporalidad laboral con motivo de la crisis. Por ello, los sindicatos comarcales hacen un llamamiento para que los trabajadores se unan a esta jornada de reivindicación. A la manifestación acudirán también representantes del PSOE, Iniciativa y Esquerra Unida. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Mira qué cochazo, un Mercedes SLK. Ese lo tengo yo. ¿Ah, sí? Mira ese otro, el clase B. También lo tengo. Por ahí va un clase N, me encanta. Es del mismo color que el mío. ¿Pero qué pasa? ¿Que ahora tienes todos los Mercedes? Bueno, en parte sí. En Mercedes Selection Weeks el 15% de los coches ya es tuyo. Del 28 de septiembre al 15 de octubre, ven a probarlos y llévatelos por un precio inmejorable. Mercedes Selection Weeks, más de 15 días para tener un Mercedes por un 15% menos. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. ¿Un frigorífico Siemens por 793 euros y en 15 meses sin intereses? ¿Eso no puede ser si yo lo he visto más caro en todas las tiendas? ¿A qué no has ido a Milar? Pues pasar primero por Milar puede ahorrarte muchos problemas. Te hacen un 10% de descuento extra sobre la operación Renove. Ven a la operación Renove de Milar y llévate un 10% de descuento extra en una selección de productos. Primero, pásate por Milar. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en punta, con Paco Gómez. A la hora de comer o cenar, Restaurante El Antojito. Ahora con un nuevo horario, abierto todos los días, incluidos domingos noche. Con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada. Con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, Zona Universidad, frente Kelme, Elche. En Restaurante El Antojito, te sorprendemos a diario. ¿Quieres vivir una experiencia en Europa? ¿Quieres practicar un idioma en el extranjero? La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Elche gestiona el programa de voluntariado europeo. Puedes conseguir una beca por el 100% de los costes de estancia durante un año. Pide cita con nosotros en el teléfono 96-665-8060 en Curtidores 23 o en jovesel.es. Regidoría de Juventud, Ayuntamiento de Elche. ¡Sorpréndete! La climatización, el bienestar. La calefacción, el calor del hogar. Las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos. El próximo domingo 11 de octubre abre sus puertas el Palau de les Arts Reina Sofía. Acude a conocer por dentro este incomparable edificio y a disfrutar de sus instalaciones. Además, tendrás la oportunidad de asistir en directo a conciertos y recitales, y todo de forma gratuita. No te lo puedes perder. Ven a pasar el domingo con tu familia y amigos al Palau de les Arts Reina Sofía. Las entradas se podrán retirar a partir del martes 6 de octubre en las taquillas del Palau de les Arts Reina Sofía hasta agotar aforo. Para más información, llama al teléfono 902-202-383 o visita la web www.lesarts.com. Generalitat. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Continuamos en directo en la sintonía de Radio Express Cadena COPE en el 101.4. Y llega una noticia de última hora a nuestra redacción y es de deportes y ampliará a la 1:30 en el programa de Elche en Punta de Paco Gómez, pero Bordalás es el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol y sustituye a Claudio Barragán. Continuamos con sucesos. La víctima se encuentra ingresada, la víctima de una vivienda situada en el número 6 de la calle Diego Martínez Sánchez, que se convirtió en el pasado sábado en el escenario de una fuerte explosión de gas butano. El inquilino, un hombre de origen subsahariano de entre 40 y 50 años de edad, resultó herido de gravedad con quemaduras en uno de los brazos y en la cara. Hoy, dos días después del incidente, aún son visibles las consecuencias de la gran explosión, ya que la puerta del inmueble permanece totalmente reventada. La víctima se encuentra ingresada en la unidad de quemados del Hospital de Alicante con quemaduras de segundo grado en el 8% del cuerpo. Según los últimos informes médicos, su diagnóstico es favorable y la evolución experimentada es muy buena. La explosión de gas butano tuvo lugar el sábado, aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Según los vecinos, el fuerte estruendo les hizo temer lo peor, saliendo a la calle para comprobar lo que había ocurrido. Francisco Bermúdez es uno de los vecinos. Oí la explosión, vi la policía, vine, y al venir aquí estaba el hombre tendido, la puerta en medio de la calle, vi lo que tienen en la ambulancia, corrió todo esto la policía y ya no se dejaban pasar. Yo lo único que vi, el hombre con los brazos mal y la frente, tendido en la acera y la puerta en medio de la calle. Al parecer, según informaron los bomberos a los vecinos, el gas se encontraba abierto y un interruptor de la luz actuó como detonador. Francisco Bermúdez. Los bomberos, por el gas, con máscara y todo, estuvieron mirando por ahí dentro y dijeron que nada, que poner la puerta como si pudiera hasta que vinieran las dueñas, porque era un alquiler. Nos dijeron que había sido la bombona de gas. Al abrir la puerta, fue a darle el interruptor de la luz. Y a la chica del productor de la luz, según los bomberos dijeron, fue lo que hizo la explosión de gas. La víctima vivía en la casa en régimen de alquiler desde hace más de 4 años en compañía de su esposa y un hijo menor, quienes afortunadamente no se encontraban en el interior del inmueble en el momento de la explosión. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Con el objetivo de reunir en un mismo foro a emprendedores y profesionales para dinamizar la economía local, el Área de Promoción Económica de la Concejalía de Fomento ha organizado para el próximo día 15 de octubre la iniciativa denominada Networking Elche. El networking se ha convertido en una metodología con gran aceptación al permitir a los emprendedores ampliar su red de contactos para conseguir sus objetivos. El encuentro les acercará a profesionales de diferentes sectores en un foro que tratará de generar nuevos proyectos, ideas y oportunidades comerciales que ayuden a activar la economía local y comarcal. La Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoide del Baix Vinalopó organizó este sábado por la mañana una jornada nacional sobre esta enfermedad. Especialistas de varias universidades y hospitales de la provincia se reunieron en el centro de congresos para exponer los últimos tratamientos y avances médicos para paliar los efectos de esta patología que afecta a 250.000 personas en el país. La primera ponencia abordó el nuevo fármaco que se comercializa para frenar el avance de la artritis y es incurable y aún se desconocen las causas que provocan esta enfermedad autoinmune y crónica. La segunda ponencia expuso varios casos de atención podológica de los pacientes con artritis reumatoide y la última trató los efectos psicosociales de esta enfermedad. Esta patología afecta principalmente a mujeres mayores de 35 años y tiene en el tabaco uno de sus principales desencadenantes. Los amantes de las dos ruedas se dieron cita el pasado fin de semana en el polideportivo El Tostar para llevar a cabo el quinto motoalmuerzo organizado por la Asociación Motocultural Los Trotamundos. Parejas, familias y solitarios disfrutaron de una jornada de convivencia donde la moto fue la protagonista. Llegamos al final de este informativo, es la 1:13, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, martes 6 de octubre. Mañana contaremos con cielo poco nuboso, brumas y bancos de niebla matinales, vientos flojos variables predominando la componente sur y temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Mañana viernes tendremos una máxima de 27 grados y una mínima de 16. En estos momentos contamos con 27 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es.